bombachita roja en un culo tremendo. Una persona al elegir su vestimenta, bisutería, adornos, equipos de fútbol, decoración, mujeres, libros, piensa, reflexiona e invoca los colores, según la impresión que le sugestionan los mismos. Pero hay colores como el de la piel, los ojos, el pelo, que no se eligen, vienen en nuestros genes, y los tenés que bancar, te guste o no te guste, cambies o no los cambies con productos farmacéuticos, siempre en su naturaleza tendrán el mismo color. Cada color tiene un sistema, un significado, una razón de ser. Los vemos en todos lados, todo el tiempo, que ya su inmenso valor no lo tenemos tan en cuenta. ¿Pero qué sería del mundo sin los colores? Decoran, iluminan, agradan, achican, embellecen, arruinan, dan alegría, dan tendencia, ¡Pachamama! ¡Fuerte! ¡Dejá de filosofar, hippie! ¿Qué filosofás tanto? ¡Los colores era! ¡Qué color! No sé, blanco, qué sé yo. ¿Qué se lo ha de Enrique? Es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, del peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que en el bar, sobre todo, es el no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Buenas noches, bienvenidos a nuestro noveno, me encanta la palabra noveno, novena, noveno programa de Moscas de Bar. ¿Ve o no ve? Ve. Ah, o no ve. Noveno ve. Novena, novena ve. Juan, el chiste es Juan B. Justo. Juan B. Justo. Juan B. Justo, no sé la dirección, no me acuerdo, noveno ve. Noveno ve. Vamos, Mati, rápido. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos de nuevo en los estudios, en la caterva. ¿Cómo están las moscas, compañeras del bar? Volando un poco. Sí, zumbando a pleno. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo que volar un poco, ¿no? Sí, acá el brindis. Salud. Salud, gente. Salud. Gente. No se sienten porque son de plástico, pero... Hola, Vane. ¿Cómo estás? Vane, nuestro operador al otro lado, nos saluda, nos sonríe y brinda también con el vasito de plástico. Estaba por tomar, pero antes de tomar, te quiero decir que son las 8:15 de la noche. Un poquito más tarde. Empezó un nuevo programa. Escuchamos de este viernes 13. ¿Qué te dice viernes 13? Mitad de año. Viernes 13 de junio, mitad de año. Nada más te dice el viernes 13. Bueno, sí, tiene el número, tiene un poco de... Gusanos y muerte, destrucción, terror, pánico. Te dice muchas cosas a vos. Muerte, pero todas son oscuras, estoy viendo, Matías. Muy oscuro, parece saliendo de Solari. Tempestad. Claro. Fuerte, fuerte. Ve todo muy oscuro. Bueno... Lindo el clima, ¿eh? Acá está divino. Acá, afuera... Sí. ¿Y ayer y antes de ayer? ¿Cómo? No, pero se vino el frío, chicos. Se vino el frío, eso, hoy a la mañana. Fresco. Estuvo muy fresquito. Mucha lluvia. Ayer estaba para andar en moto, jugarte un partido de fútbol. La verdad que estaba lindo, para patinar. Salir a pasear, ¿viste? Son esos momentos, en los que decís, che, ¿por qué no vamos a pasear un poquito para que hagamos unas vueltitas? No, la verdad que no, ¿viste? Está lloviendo, no. ¿Para qué? Vos en... Claro. Peli. También. Ayer, por ejemplo, bueno, después de jugar el fútbol, nos fuimos a la casa de un amigo que le mando un saludo. Al señor Matías Sastre. Que ha cumplido años. Exactamente, ayer cumplió años. Exacto, claro. Pasamos por la casa, nos ha agasajado con unos ricos té. Así que la pasamos bien. Un saludo, que si es a dónde se va este muchacho. ¿A dónde se va este muchacho? ¿Dónde? Al Mundial. ¿Mundial? ¡No! Arrancó con todo el Mundial. Hay un montón de información con el Mundial. Acá tenemos acá a mi tachito ya. Cualquiera puede hablar de Mundial en este momento, claramente. Sí, Todo es Mundial. Todo es Mundial. Ahora todo va a ser Mundial. Demasiado. Está viendo un chiste que era así, como que todos se tienen que hablar del mundial, todo el fútbol, impresionante. La bola, la pelota, el pase, el cabezazo, todo hablando con vocabulario mundialista. Bueno, hay algunos equipos que pueden invocar a este viernes 13 como maléfico. Hubo un partido, uno de los mejores partidos en la primera ronda, que fue España y Holanda. Opa, partidazo. Fue un partidazo, se dio vuelta el partido, podemos hablar un poco más, pero la verdad que en lo anterior al partido prometía un gran partido y después no sé, viste que a veces decís, este partido hace un partidazo y decís, después 0-0, sí. Una muerte. No, pero terrible partido. Empache de fútbol hoy, Me empaché de fútbol. Te empachaste. ¿Viste la presentación? Bueno, vamos a estar hablando de eso más adelante, porque yo te quiero preguntar muchas cosas sobre la presentación. ¿Qué pasó? ¿Qué los salió colores, bien? Brasil, ¿qué salió mal? No sé. Yo escuché que aún hubo... Me estás pidiendo amor. No puedo decir todo, qué tranquilo. Todo. Muy bien, me imaginaba. Acá me están diciendo mis contactos personales que... Sí, te mandaron un mensaje. Te estaba viendo que te sonó el teléfono. Contanos. Sí. Bueno. Bueno. Bueno. Bueno. No, que hubo un camarógrafo que no se olvidó de filmar la parte, el más importante de todo el evento. Bueno, se la pide al compañero. Claro. Vamos a ver. O en vivo, me decís vos. No, en vivo y en directo. Ah, o sea, no. Era hoy o nunca. O sea, ese minuto y medio que tenía que filmar, se colgó ahí, pasó un pajarito. Terminó la batería, como le pasa a gente que conozco. Que el momento clave de la foto en la torta terminó la batería. Sí, bueno, pasa igual. Pasan esas cosas. Un viernes 13 puede pasar de todo. Un viernes 13 puede pasar de todo. Y además ahí entra también el juego de en qué crees, en qué no crees. ¿Qué te da? Igual, pero es un poco el martes 13 para nosotros. Sí. Martes y viernes. Sí, ahora el viernes. Es mucho más el martes. Ahora se suma. Viernes como fue de cantando. El día del padre, ahora es la semana del padre, el mes del padre. Ahora es como todos los días. Viernes 13, martes 13. Dentro de poco será lunes, martes, jueves. Bueno, martes ya está. Igual quiero decir algo. Lo vamos a ir adelantando. Pero para mí, el 13 es un número de buena suerte. Ahí está, está. Mira, el 13 es discutible, según tengo informado. Sí, hay gente que obviamente va a discutir a rajatabla lo que estoy diciendo. Yo te voy a discutir siempre. Yo te voy a discutir por dos en este sentido. A ver. Tengo mucho. No. Auxilio, por favor. Debate. Por dos números de la lotería. El 13, sobre todo. Pero primero el 17. El 17 es la desgracia, es como, se avecina una tormenta. Me encanta el 17. Bueno, ves, ahí está, me gusta esa cosa. Que estén en contra de la rivalidad, ¿viste? Como si van todos para un lado y decís, no, mira. Como cuando fuimos al Indio, que iban todos caminando para un lado, iban todos para el río, y nosotros, che, muchachos, es para el otro lado, ¿cómo mueves una masa de gente? Bueno, sigamos a la gente y caminemos más tiempo. Así que ese era el 17. ¿Y el 13, sabes qué número es? En la lotería, siempre hablando de la lotería. A ver, dale, ¿cuál es? La Jetta. Sí. Es y claro. Hoy, por ejemplo, mira, no sé, ahora. Lamentablemente. Ahora vamos a informar cómo va Chile, pero recién terminaron los primeros 45 minutos hace un ratito antes de entrar. Y iba ganando Chile 2-0 cuando entramos a comprar las cervecitas, el maní, la picada para esta gran noche. ¿Qué pasó? Sí, Mati, estaba ahí el. Gol de Australia. Australia. Gol de Australia. Chile sabía que jugaba. Y dijimos. Che, loco, somos Jetta para Chile, viste, pareciera, porque iba ganando 2-0, entramos a la almacén y mirá, va ganando 2-0 Chile, pum, gol de Australia. Y terminó así en el tiempo. Así que siguen igual 2-1, así van 10-15 minutos del segundo tiempo. Vamos a seguir de lleno este partido porque también es un buen para Chile que hoy gane. Es un gran paso, porque España perdió y entonces ellos ganando pueden llegar a diferir con España. Así que vamos a ver. Chile no le está importando que hoy sea viernes 13 y tampoco es Jetta para Chile está en este momento. Todo así lo que pueda. Exactamente. Vos que estás del otro lado y nos estás escuchando, lo estás haciendo a través de. www.fmlacatera.com.ar y llamanos al 4302-6394 y contanos. ¿Vos crees en el viernes 13? ¿Tenés supersticiones? ¿Sos yeta? ¿Vos sos yeta? ¿O no? Admitilo si lo sos. O sea, si lo sos, hacete cargo. Claro, tenés una cara para yo decir, loco, yo soy yeta. Cada vez que me acerco. Te llama, soy el colo. Sí. Soy el yeta. No. Sí, es el colo, claro. ¿Cómo evitar las yetas? Que te peguen yeta. La famosa, por ejemplo, el gato y caminar para atrás. ¿Viste cuando es el gato Ay, negro? Ay, qué feo, qué feo. Claro. La escalera. La escalera. Sí, el paraguas pasada. Adentro. El paraguas adentro. ¿Qué pasa si te abrió, viste? Claro, de repente estás pac. Se me abrió el paraguas. Prendelo fuego. No sirve para nada. Pero ya se prendió. Ya se prendió, no. Ya se abrió. Lo rompes todo contra la barra. Así, contra igual, el vidrio, rompes contra todo. La barra. Toda la barra. Siempre. En el bar tiramos toda la barra. Siempre claro, termina toda la barra. Barra. El descontrol es así. Bueno, 8 de la noche, 22 minutos. Se nos pasó esto así, muy rápidamente, pero ahora dijimos todo lo que tenemos que decir, menos una cosa. A ver. Siempre nos va a faltar algo. Siempre nos falta algo. Pero siempre sobra también. Siempre nos falta algo y es esto. Si todavía no sos amigo de nosotros en Facebook, hacete amigo en Moscas de Bar. Exactamente. Que te aceptamos al toque. moscasdebar@gmail.com. Y si te haces amigo y sos el primero en decir cuál es tu superstición, y si crees en el viernes 13 te ganaste una remera, así que hacete amigo, porque hay fotos de Jesse increíbles, o sea, terrible, o sea, no puedo describir con palabras. Y Chiro también, muy comprometedoras, la verdad. Las de Chiro, o sea, son peores, son unas fotos muy comprometedoras, son muy fuertes. ¿Chiro tiene zunga, boludo? Sí, no, una una con pintitas, que es tremendo. Fuerte, así media tigrada es. Bueno, así que bueno, métanse por lo menos a ver ese opinar. De Mati ni siquiera pusimos, porque eran muy fuertes. Sí, ya. muy fuerte. O sea, omitimos esas fotos. El resto lo puedes ver en Moscas de Bar. Bueno, vamos a ir con un tema que se llama Hablando de Colores, también un poco, que bueno, se nos fue un poco el tema. Ah, cierto. Pero nos podés llamar y decir cuál es tu color preferido. Pero vamos a ir con un tema que se llama Colores Santos, de un disco solista de. Bueno, solista no, sí, un dúo, Cerati y Melero, y con el mismo nombre, Colores Santos. Ahí va. Sí, te lo regalamos. Extraño en las tardes, quizás no es amor lo que hoy vengo. A veces siento que el humano no tiene perdón. La malicia, las ambiciones van destruyendo a la libertad. Parece un misterio la razón de nuestra vida, mas una leve brisa nos susurra la verdad. Todo ese dinero es un poder de fantasía. Dicha y alegría están en otro lugar. Cada mañana al despertarme la luz me avisa que es un buen día para cantarte una canción. El Dios del cielo se me aparece con tu sonrisa. Fina armonía que pone paz en el corazón. En mis sueños a veces siento las pasiones en gran confusión. Las espinas hieren el cuerpo del que intenta la selva luchar. Carrusel de los deseos se marea hasta el duro atleta que mil medallas ganó. Fuerza el cuerpo y fuerza el interior de la cabeza. Y en la luz divina entendemos el amor. Cada mañana al despertar la luz me avisa que es un buen día para cantarte una canción. El Dios del cielo se me aparece con tu sonrisa. Fina armonía que pone paz en el corazón. Sí, cada mañana al despertar la luz me avisa. Es un buen día para cantar una canción. El Dios del cielo se me aparece con tu sonrisa. Mira, por día que pone paz en el corazón. Radio Popular del Palo. Amiga. Compañera. De abajo. Comunitaria. Alternativa. Radio Alternativa. www.fmlacaterva.com.ar. fmlacaterva.com.ar. La radio comunitaria de Barracas. Radio Popular. Bueno, muy bien. Volvimos de nuestro primer bloque. Fueron dos temas, así que pa, pa, pa, pa. Y el último fue... Bueno, Pablo Pandolfo, se llama En la Luz. Un tema, la Luz, ¿no? ¿La Luz? Sí. En la Luz. Apa, En la Luz. En la Luz. Sí, un tema muy bonito de su disco A Través de los Sueños. Discaso. Discaso. Pablo Pandolfo, sí. A mí me gusta lo que tiene para... Sí, eso de... ¡Oh! Muy esa bueno. Cosa, sí, sí, sí. Que va variando los sonidos. Me gusta mucho. Es ingenio, chaval. Grande. Me gusta mucho ese Pablo Pandolfo. Bueno, muy bien. Hemos regresado. Queremos recordarte que si nos querés llamar y contarnos tu superstición, viernes 13 y demás, puedes hacerlo al 4302-6394. No te cases ni te embarques. Ni de tu familia te apartes, ahí decía va. El dicho. Exacto. Un viernes 13. Mati. Sí. Bueno, ¿dónde nos pueden mandar un mail si quieren? Si quisieran. Mandar un mail a moscasdelbarradio@gmail.com.ar o así también el Facebook Moscas de Bar. Sí, te estamos esperando. Me encanta porque es como un apu, ¿viste? Esto con ese Moscas de Bar. Moscas de Bar, así te amigos. Sí. Bueno, muy bien. Yo te voy a contar una cosa. Quiero que me cuentes. Sí, sí, te voy a contar porque esto es del martes 13, ¿sí? Así. Así, sin filtro. Claro, sin filtros. Desde la antigüedad fue considerado como el mal augurio, ya que en la última cena de Jesucristo, escucha esto, 13 fueron los comensales, la cábala, el número 13, a espíritus malignos. Al igual que la leyenda nórdica, en la Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. También una leyenda escandinava cuenta que, según la misma tradición, en una cena de dioses en el Valhalla, no, una cosa así. Bajajada. Claro. ¿Sabes eso? ¿En árabe, Mati? Sí, mirá, sí es un árabe. Aprendí en el colegio, pero me olvidé, ¿viste? Estas cosas, ¿viste? De facultad. Y... Teníamos cuatro idiomas nosotros. Bueno, el apellido Jolan era... Holandés. Sí. Y... Hoy ganó Holanda 5-1, perdón. Te va tirando, te mecha deporte. Está bien, es el... No, es que Chile es como una máquina de fútbol. Te hace una moneda y te dice algo de fútbol. Es como la estatua que está quieta hasta que pones una moneda y se mueve hace un poco. Claro, Chile es algo parecido hasta que creas un comentario de fútbol. Muy bien, ahí va. Bueno, o sea, en esta escena de dioses, o sea, sí. Loki, el espíritu del mal, era ¿quién? Loki. Decía, escuchá, Loki es como de buena suerte en inglés. Es el espíritu del mal. Apa. Y bueno, viste, no se llevan bien, viste. Qué tipo oscuro este, Sí. Heavy lo que trae. Trae cosas heavy. Bueno, en el tarot, este número hace referencia a la muerte. Ah. También el número 13 hace referencia a uno de los ángeles de la muerte. Bueno. Y 13 es el número que las brújulas de la Edad Media esperaban para hacer sus pócimas. Las brujas. Tienen fundamento, entonces. Hay muchos fundamentos. Hay muchas casualidades, distintos, ¿no? Lados, distintos o causalidades. O causalidades. Depende cómo lo mires, es verdad. Sí. Bueno... Igualmente acá es como que era más que nada el número 13, que creo que está bueno porque, como hablamos recién, para unos es el viernes, para unos es el martes. Pero esto es el número en general. En general me parece que el 13, según parece la antigüedad y algunas religiones, etcétera, se ve que mala leche el 13, así que... Mala suerte, mira, en la historia, por ejemplo, te leo así cortito lo que dice, sí, a los dos, les leo a todos los que nos están escuchando, que son miles de personas. Sí, terrible, está explotando el día del todo. No, explota es que el día. No pueden atender, boludo, porque ya han ocupado. Sí. Igual de intentar, seguir llamando, que en algún momento te atendemos. Acá cuenta la historia que, según los registros, un viernes 13, por ejemplo, de 1307, o sea que se repite el 13 dos veces. Ah, bueno, ahí tenés toda la mala leche. En Francia, un grupo de caballeros templarios fue capturado y llevado a la Santa Inquisición para ser juzgado. No. Y además los condenaron por supuestos crímenes en contra de la cristiandad. Que nunca habían hecho. O sea, pobres tipos, tuvieron mala suerte. Tenemos que pagar por cosas que pasaron hace tanto tiempo, o sea... Claro, y porque justo cayeron un 13, Mati. Porque cayeron un 13, Mati. Y pero me tenía que tirar mala leche hasta ahora, 12. Pero es como... 12, hay 12, algo 12. Que puede matar a la mala leche. Una gran historia de buena leche, digamos. En el sentido de que el chabón dice, no puedo creer lo que te pasó, chabón. ¿Cuándo te pasó? El 13. Bueno. Buenísimo. Siempre, claro, sí. Siempre... Mala leche encima de ahora el chabón. Uy, qué bien. Y eso es rematar un 13 maldito. Bueno, para mí, a mí me gusta el número 13. Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Para vos es para vos, es buena suerte, inclusive. ¿Vos cumplís un para 13? Mí, no. Si cumplís un 13, bueno, perdón. No, pero es un número que me gusta. Es un número... No sé, qué sé yo. Hay gente que le gusta el 15 porque es la niña bonita, no sé qué. Para mí no tiene un significado el 13. Claro, la fiesta de 15, boludo. Claro, no, pero para mí es como que no tiene... Es el 18 para nosotros. Descontrol. Fiesta. Alcohol. Fiesta. Adolescencia. Nah, vamos todo a eso iguales. Para ustedes. Libertad y revolución. Bueno. Libertad y revolución. Claro, Mati, porque Mati hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere. Exactamente, como quiere. Y como quiere. No, me gusta mucho el número 13, porque además suma 4. Si vos sumás el 13 y el 1 es 4, y el 4 sí. Es un número que a mí me agrada. No, es el 4 par... es en el fútbol, bueno, el 4 es el que va por la derecha, es el peor. El 4. Bueno, pero supongo, claro, bueno, entramos en un mundo de la numerología, es un número... Pero o sea, tenemos un programa par. Como los números, interminables, infinitos, sí. El más allá. ¿Te acordás que era infinito punto rojo, el más allá? Sí, así siempre. Ahí estaban los números. Es verdad, no me acuerdo cuál iba más lejos, claro, el infinito, o sea, de punto rojo o el infinito punto negro. Depende de lo que jugaba. Sí. Para es mí era más lejano el negro. Vos tirabas el último, ya es como infinito punto rojo y ya te tiraba uno. Infinito punto rojo, bordo, mega bordo. Claro, mega rojo. Y te digo, bueno, está bien, está bien. Bueno, el 13 no solamente en la historia tiene da que hablar, sino que también en el cine. ¿Por qué se eligió y por qué tiene una, digamos, connotación el viernes 13? Bueno, pues cuéntame. En el cine, la unión del viernes y el 13, o sea, el número y el día... ¡En la película! Claro, se popularizó claramente... ¡Jameson! Como consecuencia de la película de terror Viernes 13. ¿Pero quién, cómo se llama el chabón? Jason, el de la Jameson, masa, Jameson. Exacto. Está cerca. Yo todavía siento que me corre un enmascarado con una motosierra. Claro. Por eso, a mí me hace acordar... No, pará. No. ¿A quién te hace acordar? A Freddy Krueger. Sí, Krueger. También. O sea, que viene la película de terror de chiquito. Esas eran buenas pelis de terror, ¿eh? Esas están asustadas. No, o sea, pero era muy fea. It, el payaso. Después de Freddy Krueger no te querías ir a acostar, ¿eh? No te querías ir a dormir, como no. Bueno. Quería contar ovejitas. No. ¿Algún día contaste ovejitas, Mati? ¿Contaste ovejitas alguna vez? Hubo varias noches donde no me podía dormir. ¿Y contaste ovejitas? Tuve que contar muchas ovejas. ¿Llegaste 100? Y conté, salió el sol, me levanté. Creo que contó 1,000,000 de ovejitas y seguía despierto. Hasta vino el pastor, me ofreció un matecito, viste, como para empezar a... Bueno, muy bien. Esto, digamos, lo popularizó mucho el Viernes 13, esta película que todos recordamos. Cierto. Que era como... Después del Viernes 13 empezaron a ver películas como El cementerio de los bichos, los animales, la muerte, y cementerio de animales. Cementerio de los bichos. Bueno, de los bichos en general. Era una araña en el jardín. Porque no es cementerio de perro ni cementerio de araña, es cementerio de los animales en general, al bicho. Se debe estar revolcando en la tumba. En su tumba. Perros, sí, la verdad. Bueno, se revuelcan en su tumba porque hace 8 grados 4 décimas en todo Buenos Aires. Hace, ¿no? Está fresco. Creo, sí. Entonces acá que estamos como abrigaditos y nos gusta que nos dé vientito, afuera están pidiendo lo contrario, Mr. Chico. Calor, mucho calor. Mucho calor. Bueno, antes. A ver, ¿antes de qué? Antes de pasar a cualquier otra cosa. Contame, Jim. Quiero decirte que voy a hablar de signos. Los signos de allí. Y acá tiemblen. Mate, como cuando vos te hablan de signos. ¿Lo tomás como algo bueno? ¿Viene algo bueno? ¿Viene algo malo? ¿Viene a ver? ¿Lo escucho o no lo escucho? ¿Cómo sentís cuando te dicen, voy a hablar de los signos? Bueno, yo soy de esas personas que... Bueno, yo soy de esas personas que me dicen el signo, lo pienso y digo, si me gusta, como, bien ahí. Claro. Si no me gusta, digo, está verdad. Pero, después en el bondi es como que... Tenías razón. El signo me tiró mala, Bueno, o sea, la duda de la creencia. Tenés la duda. Dejás la duda. Dejás lugar a la duda. Sí. Siempre, bueno, Mati, te abrís del camino, ¿eh? Hay que apostar. Sí. No, Mati va al costado del camino. O sea, el signo de hoy es mi verdad. Ahí está. Dale. Démelo. Ah, mirá cómo la tiró. ¿Sale algo malo o es con garrón? Sagitario ya. Sagitario ya. Ya. Bueno. Ok. Sagitario. Sí. Es la verdad, a ver. Quizás... No imagines la iniciativa que tomarás al recibir una respuesta que te favorece. Oh, por Dios. Postergás una reunión porque surge otra, mejor. Vamos, vale. Bien. Con tu pareja te sentís renovado diariamente. Mati, por Dios, bebé. Tenés que tener en cuenta que usar tus propios recursos te puede salvar. Eso, lo propio, Mati. Dedícate a rascarte la barba que te va a ir bárbaro. Sí. Ahí va. Si hay un trabajo de rasca barba, ahí va. Mati lo tiene. Sí. No, Mati, sos un capo, te lo quiero decir. Acá, en este momento, adelante de todos, sos un capo. ¡Chiro! A ver. Dale. A ver, Aries. Aries, para Chiro y para todos los arianos que nos están escuchando. Es verdad, ¿eh? Me pasó la cervecita, por favor. No deberías preocuparte, ariano, ariana, por ciertas tensiones que de vez en cuando te surgen en tu lugar de trabajo. Ajá, sí, no sí. Te preocupes más por eso, porque estás bien. Ahí. Hacé lo que puedas con esas personas... Con las que no te es fácil comunicarte. Llega hasta donde puedas. Bien, ¿viste? Bien, hago un intento. Si vos te das cuenta que el otro no está captando. No, bueno, fuimos a Disney. Chao, no fuimos a Disney. Okay, tenés que tener en cuenta que para vos la base de todo es la paciencia. Vamos, la paciencia. Vamos, la paciencia. Hay que perderlo un poco, pero bien. No, pero está bueno a veces. Sí, ¿eh? Claro que sí. Vamos a mandarle un saludo a Silvina, nuestra amiga que nos está escuchando. Un beso, Sil, ¿eh? Un beso, Sil. Lo vas a extrañar a Mati, ¿no? Lo vas a extrañar a Mati cuando se vaya al Mundial, Sil. Un beso a Coquito, Anita, que seguro están escuchando también ahí. Sí, bueno, de paso, sí, de paso, ahí nuestro amigo Matías va a ser como nuestro notero allá en Nos Brasil. Va a informar desde Río de Janeiro. Sí. Pero por supuesto, aunque tenemos sea, nuestro enviado especial. Aunque sea chileno, él tiene mucho amor de Argentina, así que creo que no va a tirar buena onda. Sí, sí. Pero sí, claro sí. Que sí, aparte, está contento, ganó Chile, no importa nada. Vamos a ir a lo que nos importa, Vanessa. Le hablo a la operadora, discúlpenme que me corro un segundo para hablarle a la operadora. Sí. Vamos a Cáncer, así, directamente. A ver, Cáncer. A el ver. Signo del cangrejo, el agua, la luna, que hoy está más linda que nunca. Estás más linda que nunca. Preciosa. Dice para Cáncer, no intercedas en conflictos ajenos porque podrían perjudicarte. Es verdad, ¿viste? Cuando te metes en donde no va... Mejor bueno. Hacerse al lado y mirar la película. Tal cual. Buen aspecto en lo laboral. Muy bueno. Vamos, vale. Muy bueno vamos en lo laboral. Sí, sí. Te sí, está yendo muy bien. Acá labura de 10, así que. El amor a los cancerianos les sienta bien. Vamos. Así que, bien, ¿eh? Época bien. Para el amor. Tener en cuenta, ser prudente con el dinero. Y es difícil, sí. Es difícil. Sí. Igual no tengo para gastar, sí. Igual. O sea, es, verdad que, es verdad que es época para el amor, ¿no? Es tipo frío. Frío. Gracias, Mati. Perdón, chido. Ese chiste. Bueno, quiero decir algo importante. Es época para el amor porque es frío, pero también es época para clavarte, por ejemplo. A ver. Esas cosas ridículas que no haces cuando estás en pareja. Yo pensé o que sí, también las haces. Clavarte la tanga de no, año. No, no, no, Mati, no. Estás en un hemisferio enfrentado. Estás complicado. No, no, me estaba refiriendo más bien a un chocolate. Claro, un tecito. ¿Cómo me interpretás? Si no te agradezco. No era tan difícil. Perdóname, pero si vamos a hablar de o sea, amor y no amor, o sea, no es para tener un tecito que hay en tu casa, es para ir a un trago, o sea, ir a un barcito, una barra, un buen trago. Pero eso se estaba refiriendo a otra cosa. Eso es lo que yo me estaba refiriendo a otra cosa. Te estoy diciendo que cuando vos estás en ese momento. Un cacho y alguna joda, ahí va. Claro, en el que estás solo tenés dos cosas que están buenas. Un domingo. El whisky calienta, ¿eh? Claro. Se olvida del frío. Claro, no empecemos a comparar whisky con mujer, no da. Pero... Complicado. No me pregunto. Igual se puede complicar. Pero son estos momentos en los que uno puede aprovechar para hacer esas cosas que no da en pareja que te, ¿viste? Sí, por ahí te decía, che, no da media sillor, no da media sillor. No da. Bueno, ahora me las clavo, ¿me entendés? Me pongo la media, el short, y vos no me podés decir nada porque... Ya está. Pintó. ¿Entendés? Pintó media y short y voy con media y short a la terraza, arriba de las plantas, salgo a comprar pucho en media y short. Y mocasines. Mocasines. Y si quiero me pongo una corbata azul. Esos momentos hay que disfrutar. Musculosa también, blanca, ahí va. Tíreme un signo más y el resto lo dejamos para después. Te tiro Capricornio. Capricornio. Para ver. Emilio, ¿no? Emilio. Capri, ahí va. Para Emilio le mandamos un saludo a Emilio. Gran a Leoncinio. Ahí va, Nex. ¿Y cuál es el signo que nos está ahora avalando así? Claro, en este momento, ¿cuál es el nuestro signo de pero mes? Escúchame, Géminis claro, es nuestro signo del mes. La semana que muy viene bien. Años. Muy bien. Claro, es verdad. Vamos con Géminis, que es el signo del mes. ¿Eh? Ahí va. Géminis, a todos los geminianos, mi hermano, para, mi abuela, ahí para, va. Para. Sí. Listo, justo. La mamá de Vane. El mejor momento. Yo tengo un pensamiento de Géminis que no sé si es erróneo o es cierto. Lo voy a ver. A ver ahora porque a ver. Nunca escuché el signo cuando lo relataban, digamos. Yo tengo que Géminis son los dobles. O sea, doble cara. Claro, doble cara, pero en el buen sentido de las dos, ¿entendés? No careta. No, por eso. Por eso, careta físicamente, pero estéticamente, digamos, en el sentido de adentro, espiritualmente, más que nada, es doble cara, pero bien, ¿entendés? Como los buenos sentidos de los dos lados. A ver, por ahí me estoy confundiendo, ¿no? Puede ser. Igualmente, yo comparto mucho lo que dice Chiro, pero más bien como que son muy diplomáticos. Sí. Los geminianos pueden manejar muy bien las situaciones en las que hay que poner bueno, medio por eso. Carita... En rostre, pero son como por te eso, bancan. Te bancan, o sea, y te bancan. Exacto, vos por ejemplo que los conoces, sabés que te puede encontrar con la noche o con el día, ¿entendés? Lo tal cual. Las dos maneras buenas. El geminiano puede ser. Eso es lo que te quiero decir. Es como tú un mal día y el chabón, ¿cómo andas? Che, bien. Y sí, complicado, vos bien, che. Y te das la palmadita fuerte y como, no me hables del laburo, ¿viste? Sí, sí, sí. Y el otro es como, nada, no te va a recantar re bien, por ahí lo siento. Los geminianos pueden ser complicados, pero si un geminiano te quiere. Ah, te ama. Eternamente te va a querer. Olvídate. Hablando de palma de la espalda, viste que hay saludos que es como que esa. ¡Ay! Te levanta un poco. ¿Cómo anda? ¡Pa! Y te. Le sacaste, me parece, medio pulmón. No, tranquilo. Pará. No, no, está buena la palmada, pero no es tan fuerte. Muy bien. Perdón. No, vamos a leer, vamos a cambiar. Vamos a cambiar de signo porque me acaba de llegar un mensaje a Moscas de Bar que me pide que vamos. Por favor leamos Libra. Libra para Iba, che. Para Iba. ¿Y para quién más? para iba para el León. Para el Leoncito. Exactamente. Muy bien. Está más grande, Está muy grande, ahí besado por su madre. Muy bien. 18 de octubre, cumpleaños de León, allí estaremos todos. ¿Qué dice Libra? Libra dice, escuchen. Descontrol en la casa de Iba. Toma Ferné, Leoncito, ¿sabías? Sí. Chicos, tranqui, tiene... Perdón, me entusiasmo porque es un fenómeno. Es chiquito, sí, por favor. Libra. Yo ya tengo el DJ. Una alternativa distinta se te presentará en el plano laboral, Iba. Ojo, tiene que ver con matemáticas, alumnos, no sabemos. No, se está a punto de recibir. No se someta... A ver... Fuerte, cuidado, está, ¿eh? Está fuerte. Yo no sé si. No sé, pero vamos a decir igual. ¡Vamos, Iba! No la leas esa parte si es mala. Si no, vamos, Iba, carajo. Te bancamos igual. No se someta a una situación emocional de la que podría salir perjudicado. Está bien. Coma. No se enfade si no es necesario. No, para nada. Tener en cuenta. Le pasaron un examen, el último examen, y eso te puede enfadar. Es lo que hablamos ayer. Exactamente. ¿Cómo te pasan un examen? ¿Qué es? Es bueno porque dices, bueno, tengo un tiempito más para estudiar. Pero ahora ya tenés ganas de rendir. Exacto. Claro. Entonces, te genera ansiedad. Esa es la buena, bueno, por eso. Es y fíjate lo que dice que tenga en cuenta, Liliano. Sí. Tener en cuenta preservarte por tu buena salud. Sí. ¿Eh? Hay que, muy bien. Igual Iba tiene muy buena salud. Y el enano también. Leemos enano. El último porque no vamos directo. El enano ya se la vertical un minuto seguido. Te cuento que enano? Tiene una cresta de Misfits. Está entre Ricardito Iorio y Misfits. No me jodas. Sí, olvidate. Y canta como el Slimnod. Es terrible. Pero ¿cómo pasó todo esto, Jeff? Yo lo vi hace poco y digamos, estaba con un bebito de... La influencia musical de enero. Pero un bebito lindo, tierno, que me tipo sonreía todo. Es ese punky, ya está punky, canta todo. Exactamente. Ajá. De babear y chupar el chupete el sin nombre, parar. En cualquier momento sale con la pieza a tomar unos fernecitos. Sí, ya estaba llamando a Chile como para... Es fuerte, me están tirando algo fuerte. Es como de repente verlo a Valentín caminando. Cuidado que Valen... Tiene una facha, Valen. Tiene una facha, ya de chiquito. Hijo de tigre. Voy a venir con el Rasta, que también vamos a salir a... Hijo de tigre y tigresa, porque su madre es una belleza total. Así que... Les mandamos un beso a los tres. Vamos a mandarle besos a todos. ¿A quién más? Géminis me habían pedido. Después de leer a Libra, por el pedido especial, vamos a ir a Géminis. Me presta mucha atención, Chilo, me encanta. No, cuando me pones ya di mi opinión de Géminis. Por ahí me tiré a cualquier lado, pero vamos a ver. A ver, para Géminis, hoy, viernes 13, un importante avance en esta situación que creía perdida se recupera. Vamos. Avanza el geminiano. Vamos, los pibes. La variedad de sus conceptos lo hará consolidar un diálogo muy productivo para usted. Bien. Siga adelante, geminiano. Tener en cuenta, el que busca, encuentra. ¡Olvidate! Muy bien. Va y va, por eso, Géminis. Cuidado con lo que buscas. Avanti, Géminis. No, pero siempre que buscas algo es algo interesante. Sí. Es algo, pero si no tenés intención, si es algo malo, no lo buscas. Aparece solo. Lo encontrás. Bien ahí. Lo bueno y lo malo viene poeta, solo. Qué poeta. Hay un poeta escondido, ¿eh? Chicos, ustedes derrochan poesía. Sí. Me he dado cuenta que mis compañeros de Moscas de Bar... Sí, a mí me pasó porque tenía un librito, viste, de atrás y se me fue cayendo las hojas y derrochaba la poesía. ¡Qué grande, Mati! ¡Vamos! Esa es rock. Rock and roll, baby. Bueno, muy bien. Así como te leí todo esto y que se nos fue volando la hora, porque ya son 9:10 de la noche, nos vamos a ir directo. Ahí está, Vane. A Gabo Ferro y el amor no va a entrar. Y cuando no entra el amor, no entra. No entra. Sí, no va. Es así. No encaja, no. No. Que no va a entrar, porque cuando el amor no entra, es simple, no puede entrar. No va a entrar con la risa, ni con el llanto, ni con la pena. El amor más bien germina si la tierra está serena. Porque cuando el amor no entra, no empujes que no va a entrar. Ni con el humo ni con el vino, el amor te toma sobrio y te devuelve aturdido. Porque cuando el amor no entra, no empujes que no va a entrar. Porque cuando el amor no entra, es es simple, no puede entrar. No sirve salvo ni rezo, ni santo, ni procesión. El amor más bien se espanta si hay dogma o hay religión. Porque cuando el amor no entra, no empujes que no va a entrar. Porque cuando el amor no entra, es simple, es simple, es simple, no puede entrar. Sí, muchachos, les quiero decir una cosa. Sí. ¡Empezó el Mundial! Empezó el Mundial, ¿eh? Era momento. ¿Tanto que esperamos? Estamos la semana pasada. Contando los días, segundos, minutos. Sí, pero además empezó con todo el Mundial, ¿eh? Muchas cosas para hablar. Tres partidos, muchas cosas para hablar. Quiero que me cuentes todo, así. Ya terminó Chile, iba ganando 2-1. Sí. Pero la verdad que, qué Mundial es que se vino, ¿eh? Muy polémico. Quiero decirte... 3-1, ¿eh? 3-1. Ya está. Bueno, bien Chile. Ya tenemos un tricota... Impresionante, la verdad que además vienen siendo buenos partidos, ¿eh? No es que... Felicitaciones a los chilenos, porque hay que vienen... los fixtures, ¿no? Yo tengo un montón de fixtures que me fueron dando de distintos lados. ¿Tenés fixtures? No... Sí, tengo una bocha, pero no llené ninguno. Tenemos. Está bien. Y no lo llenamos. No pasa nada. Pero igual, me hablando auto, ¿no? De un poco del deporte, pasaron un montón de cosas en la semana. Como siempre, pasan un montón de cosas. Siempre pasa cosas. Mira, por eso te tenemos a ti para que nos cuentes todas. Te voy a contar la primera y principal. Por favor, todo lo que nos perdimos, chicos. El sábado pasado a la noche estaba peleando Maravilla Martínez. Sí. Hemos visto la pelea. Contra Miguel Ángel Cotto. Qué mal. Hubo dos comentarios en esta mesa antes de la pelea. El primer comentario hace dos semanas, que Cotto iba a ganar la pelea. Uh-huh. Y el segundo comentario fue, ojo, con Maravilla que puede llegar a... Tuvo un buen entrenamiento. Exacto. O sea, es como que... Y perfil bajo, por ahí podía darse. Y la pelea fue de una a las dos. La verdad que Miguel Ángel Cotto peleó brillantemente. Mati, lo cagó a trompadas parece. Lo cagó a trompadas, sí. Fue, igual no sé si lo cagó a trompadas, pero abandonó. Ese es el tema. Sí, creo que para un boxeador es una de las derrotas más difíciles de aceptar. Mati, Maravilla Martínez, hay muchas chances que se retire. Y ya está, ¿no? O sea, yo. Igualmente es como que. O sea. No sé. ¿Vos te retirarías si fueras Maravilla Martínez, Matías? Tiene 39 años. Tiene 39 años y ya, no sé, sí. salió a pelear escondiendo las rodillas, ¿no? Escondiendo. Bueno, no sé, tiene la rodillera, ¿viste? Y se cayó la mano mal. La mano mal. Yo, me parece que es. No sé, fue un gran boxeador. Pero mi pregunta es, o sea, mi pregunta es, ¿por qué si él estaba tan mal físicamente? Para aceptar el reto, claro. Porque él es el campeón. Y obviamente, ¿qué van a hacer? Intentar lo demás. Sacarte campeón. Sí, claro. No es que te vas a retirar campeón. Bien. El campeonato de los boxeos, digamos. Te lo sacan. Se van pasando, ¿entendés? Claro. Sí. Es como uno está en la elite, gana. Pero me parece campeón. Bien en ese caso. Por ejemplo, claro. Aceptar la pelea porque, bueno pero alguien lo tiene que sacar. Si no es Maravilla, un hecho orgullo. A diferencia de Maidana en la pelea. ¿Maidana qué hizo? ¿Terminó la pelea? ¿Qué hizo? Perdón. Maidana hizo un peleón terrible contra Mayweather. Sí. Le peleó igual y casi le gana. ¿Pero qué hizo cuando terminó? ¿Qué fue el comentario de la pelea? Dos comentarios hubo. La revancha te la doy yo porque te gané. Y el Guaymallén. El Guaymallén fue tremendo de Maidana. Exacto, el Guaymallén. Bueno, en cambio, Maravilla, cuando termina la pelea, que le había entendido un poquito, le habían dado un poco para que tenga. Sí, tenía la cara. Tenía la cara un poco complicada el muchacho. Tenía, córtame el párpado, Sam. A los 10 minutos que terminó la pelea habló. Y habló un, no sé, 10 minutos, 5 minutos, no sé. Pero es un tiempo y te decís, ah, yo no te quedo atrapado, pero puedes dar una buena nota. Y el tipo dijo, hay que saber ganar y perder. Lo repitió un par de veces. Lo repitió en todos los canales sabidos y por haber. No tenía otra idea. Yo quiero decir algo. Bueno, eso para un deporte me parece bien. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Me pareció es muy difícil en el deporte decir sí, eso. Sí, es muy difícil. Más habla de mucha humildad, Tipo de pelea, de no más. No, pero el boxeo es muy, por ejemplo, yo puedo estar mucho más preparado que vos, pero vos si me entraste una buena mano, me dormiste. Y reconozco, claro. Ese es el tema. Reconoció. Bueno, es lo que tuvo suerte. Reconoció humildad. Igual te digo, Cotto estaba para 5 peleas mal. Más. Sí, lo veía rebotando por todo el ring. No, sí. Estaba para pelear. Estaba para 5 más. No te tiro 5 o 6 más. Sí. La verdad que lo veía entero. Bien merecido. Se preparó bien. Título, sí, los dos hincharri. Y comimos, quiero decir que comimos muy bien ese día. Sí. Vimos una peleita y comimos rico también. Guisito de lenteja que hizo el señor que hablamos hace un rato. Quiere estar contento con este 3-1, ¿eh? 3-1 de Chile, claro que sí. Exacto. Es más probable que ya está en calzoncillos en Libertador ahí destapando champán. Y es muy probable. No, y otra cosa que también el señor es chileno, ya como dijimos, pero tiene un simpatizante por un club de acá. y el Club de Avellaneda. Ajá. ¿Y qué tenemos para decir esta semana? Muy bien. ¡Ascendió el Rojo! ¡Ascendió el Rojo! Un aplauso para el Rojo. Que es decir Merlo, pero Merlo no está en la... No. Deportivo, igual está en la B, pero Independiente, estamos hablando siempre que sí. Estaba cerca de ascender, estaba ahí, una final, se jugaba. Se jugó con Huracán ante... Vi el final del partido. Terrible, ¿eh? Mirá, hay que decir mucho, pero lo que pasa es que ahora empezó el Mundial y lo están tapando, pero Independiente, yo quería que ascienda, viste que lo dije, es uno de los grandes del fútbol argentino, igual jugaba con Huracán, o sea, se podía... Pero, que ganaba. O sea, para vos, ¿quién más merecido tenía? Porque es lo que se hablaba un poco, ¿no? Como ¿merecido? Huracán hizo una recampaña, no, todo eso. No. Huracán hizo una gran segunda campaña. El primer campeonato dijeron, muchacho, a la mierda. Tranquilo, mañana salimos de joda, hoy no pasa nada, ganamos, perdemos, da igual. Y así, viste, como tiramos un año más y después vemos, como está Independiente, bueno. Segundo campeonato, dijimos, muchacho, estamos a mitad de tabla, ¿eh? Si hacemos un par de buenos partidos, nos acercamos. Y así, ¿estás a cuántos puntos está Independiente, Huracán? ¿De cuántos? A 13 puntos cuando empezó este segundo campeonato. 13 claro, puntos, entonces, son más de 4 partidos. 4 partidos ganados, que el otro los pierda, porque es descontar. No, la verdad que un campañón, segundo campañón de Huracán, decía, segunda mitad. ¿Y qué pasaba? Lo mismo que... ¿Qué pasa? Cuando vos venís bien, venís en ascenso, digamos, voy ganando todos los partidos y dices, ya está, estoy bien, vengo bien, o sea. Sí, y, te la crees. Independiente, que venía ahí, jugó con Patronato para ascender, llenaron la cancha y empataron. Y Huracán ganó de visitante contra Isidro Casanova, contra Almirante Brown en Isidro Casanova y los mandó a la B encima en Isidro Casanova. Fue muy, muy fuerte. El equipo de Isidro Casanova, sí, Almirante Brown, ¿no? Que el Almirante Brown tiene 3 barras, por ejemplo. De hecho, apenas terminaron los jugadores, se fueron adentro en vez de festejar como, bueno, loco, ganamos, jugamos una final contra el Rojo, viste, para ver si podemos ascender. Se fueron corriendo al vestuario porque entraron hinchas de Almirante. Empezaron a robar la ropa a los jugadores, medio complicado, pero bueno, el fútbol argentino, ¿no? Sí. Pero la realidad es que Independiente jugaba de local contra Patronato, que viene de la mitad para abajo. O sea, viste, cuando decís no peleó por nada, es más, casi le gana Patronato. Y cuando terminó el partido, los hinchas Independientes se fueron enojados. Como locos, venimos a dar la vuelta, los apoyamos todo el año y no vas a ganar este partido. Venimos a ganarle en Córdoba a Instituto, no le vas a ganar a Patronato de local. Viste, fue como medio decepcionante. Y bueno, fueron a la final el miércoles que se jugó en la Ciudad de La Plata. Pero la verdad que el partido prometía y fue un muy buen partido. Pero la gente, viste, era como Independiente, lo van a alentar, sí, obvio, claro, van a alentar. Sí, pero Huracán es como, vamos, luego se escuchaba. Y el Rojo también, mucho, mucho aliento y... Y el partido fue para cualquiera. Era un buen partido. La verdad que igual felicito Independiente, pero una manito, como dijimos, lo de Brasil, que pasó, ahora lo vamos a hablar. Lo de la amarilla. Estuvo terrible. El córner. Le cobraron un gol a Huracán totalmente habilitado, era el 1-1. Pensé que me decías. Pero hay que cambiar el partido totalmente. No, digo como la ayuda que le pasó a Brasil, que todos sabemos, ayer. Sí. Claro. Eso fue algo. Pero bueno, hay que felicitar a Independiente. Y hablando de ascensos, también sabes quién ascendió. ¿Te acuerdas que jugaba Platense y Temperley? Sí, me acuerdo. Sí. A ver, te voy a hacer sincericidio. Temperley. Sincericidio en la mesa. Temperley y Platense. ¿Quién ascendió? ¿Saben de los dos? ¿O no saben? No sé, pero supongo que Temperley. Supongo que en Temperley. ¿Mati? Temperley, ¿no? Supongo que mi fichero de Temperley. ¿Platense? Mirá, Platense había ganado 1-0 a Vicente López. Fueron al partido. Partido muy difícil. Temperley estalló la cancha. La verdad que... Estaba muy contento los de Temperley. Estaba muy contento los de Temperley. Pero empezó a borrarle la sonrisa. ¡Buah! Se le empezó a borrar la sonrisa. Se ríe, Matías. La gente de Temperley Matías empezó a alentar todo el partido. Gritó, cantó, saltó, bailó. ¿No era platense? Pero, pará, Mati, te estoy contando. ¿Qué era? Relajá, que viene. Ahí viene. Y ahora ya no sabes quién ganó. Está ansioso, está muy ansioso. No, relata la historia, por favor. No, por supuesto. Y lo que pasa en el fútbol es muy, muy elocuente. El fútbol es así. Segundo tiempo. Pasó. Tranquilo, Platense lo venía aguantando. Tuvo un par de chances, 2 chances para decir 1-0 y termina el partido. Temperley tuvo un par, pero nada. Minuto 44 del segundo tiempo. Nah. Centro, medio que uno lo agarra, la tira, pero le emboca, viste, como de rebote, le pega. Y aquí lo claro, y pensaba que iba al otro lado. Una ¿cómo era que le hicimos el meteorito? ¡Carambola! ¡Una carambola! La morre. Una carambola. Carambolita terrible. Carambolita, pum, pum. La pelota es despacito, tic, tic. ¡Gol! ¡No! Temperley, avalancha en la cancha, fiesta. Empataron 1-1, o sea, ganó 1-0 Temperley. Y había ganado Platense 1-0, entonces fueron a la definición por penales. Los penales... Te lo voy a resumir porque locura. Es muy lindo, ¿no? Pero para ser, si sos hincha del Cele... Qué lindo lo que viviste este domingo, porque lo que le pasó al hincha de Celeste no lo voy a creer. Se fueron a... ¿Viste que es 5 penales por cada uno? Sí. O sea, la serie de 5. Empataron. 3-3. Sí, 4-3, no me acuerdo. 4-4, 3-3. Sí. Había en el Roy, pero fue una división de 5. Pateó el arquero de Temperley. Ah, ya era una fiesta. Claro, o sea, estamos descontrolados. Empezaron a patear los 7, 6. Sí. Patadas para todos. Ahí es mano a mano, ¿viste? Ahí es mano a mano. El que erra, el otro le mete y ya está, se terminó. O al revés, obviamente. Qué locura. Hicieron 2 o 3 penales así. No, no, impresionante. Hasta que lo ataja o lo erra uno de Platense y gana Temperley. Asciende Temperley. Bien. Ascendido Temperley, vamos. Qué lindo. Un aplauso para la gente del sur, ¿eh? Independiente y Temperley. Aquí hay muchos fanáticos por el sur, ¿eh? Y hay un amigo muy especial como el Rata, que hoy hablamos hace un ratito. Sobre también. Todo, número 1, vos. El Rata, hay que decir que debe estar un poco contento, porque él, siendo hincha de Chacarita, no quería que ni Hacienda ni Atlanta ni Platense, que son un poco la rivalidad. Claro. Así que se quedó... Para luchar el ascenso contra Chaca. Exacto. Ahí vamos, sí, exacto. Sí, sí, sí, sí. Así que va a estar un poco contento. Terminando con este polideportivo, hablando de fútbol local y un poco también de afuera, vamos a hablar de Ginóbili, una cosa rarísima. Manu. Estaban jugando la final, ¿viste? Iban 1-0 San Antonio. Sí. Jugaba de local San Antonio los dos primeros. Listo, el segundo se iba a poner 2-0, ¿viste? A ver qué hacemos. Sí. Pumba gana Miami por 2. Se puso 1-1 Miami como sorpresa. Y los próximos dos juegos en Miami. Y te digo, uy, la puta madre. Nos sacaron la localía, digamos. Y vamos a ver. Fueron a Miami y se jugaron los dos partidos. Ahora lo va San Antonio. Y San Antonio está 3-1 y ahora juega mañana o el domingo a la noche. Y el domingo si junto con Argentina va a estar complicado, Ginóbili. No está complicado, pero lo importante es que puede salir campeón. Y otro anillo para Ginóbili. La verdad que la carrera capo, de Ginóbili, la verdad que Manu es un capo. Manu, además buena gente, buen tipo, Buen pibe. Buen tipo. Lo que hay que decir también es que el hockey, tanto femenino como masculino, están participando de este mundial. Y los Leonas y los Leones. Qué lindo. Leones, qué lindo fue verlas. Exacto. Qué lindo fue verlas en la presentación. Exacto. Emocionada, Aymar. Aymar es su última. Hermosas, campeonato. Son hermosas. Aymar se está retirando. Sinceramente son hermosas. No, lo digo desde. Mati me dice hermosas y yo le digo que es verdad. Son hermosas. Aymar es qué preciosa. Arriba. Todas las chicas tienen unos lomazos. Las holandesas también. Yo creo que los mejores dos uniformes de deporte son para las mujeres son el de tenis y el de hockey. Sí, porque, exactamente. Porque, bueno, la pollerita. A vos te va la pollerita. Mira, las de patinaje sobre hielo. bueno. Es un silencio bueno, sí, fuerte. Yo la calcita también, la mallita, pero bueno. Bueno, cuestión que... Hablemos del fútbol mejor. No, para que te lo rematabas con los Leones y con las Leonas. O sea, que clasificaron a la semifinal. Perdieron las Leonas al final y Luciana Aymar en la conferencia de prensa, último campeonato que juega. ¿Cómo me gusta Luciana Aymar? Es divina. Se retira. Tiene un programa de radio muy lindo. Se retira. ¿Cómo se retira? No lo vi eso. Por eso ¿cómo te se digo. Ay, por favor, contame. Contame. Era el último campeonato. Y se puso. Conferencia de prensa, perdió con, viste, con 4-0 con Holanda. Conferencia de prensa, sí, bueno, emocionadísimo, puesto, seguramente. No pudo hablar. Empezó a llorar y a llorar y a llorar. El tipo no sabía qué hacer. El Retegui, que es técnico de las dos selecciones, masculina y femenina. Le daba agua, le palmeaba, viste, como tranquila, Lucha, y quería decir, bueno, pero tú, y empezaba a quebrarse de vuelta, impresionante lo de Luciana, la verdad que también hay que ser una profesional. Cuando es una piba serio, divina. Déjenme poner serio, porque... Sí, seriedad, chicos. Momento. Momento serio de Agustín Tarigo. Pero, no, Mr. Chiro. Mr. Chiro. Pero yo decía lo mismo, es una jugadora que es, ¿sabes qué, Mati? Es la mejor jugadora de la historia del hockey mundial. Un aplauso. La lucha. Es el Diego. Lucha es una cosa. Es el Diego en hockey femenino. Pero sin problemas tantos legales. No, pero no, sinceramente quiero decir, es una persona humilde. Cada vez que habló, es una diosa. Es simpática, es buena, se la ve buena persona. En el pueblo. Bueno, claro, tiene como. Por favor, cuando quieras, puedes venir acá al estudio de la Caterva y hacemos una nota. Pero hay que decir que bien. Y el gesto de Chino es increíble. Yo creo que todos los hombres se. Mira, te cuento una cosa. Vos que fuiste a la Salle y a todos los que fueron a la Salle que nos escucharon, te voy a decir solo una cosa. Hay un jugador en el hockey femenino y un jugador en la selección femenina que juegan en la Salle. Es un colegio de héroes. ¿Quién es? ¿Para quién es? La mujer no te la vas a acordar, pero el hombre sí. Así que la mujer es una mina. Es Carla Rebecki, es muy buena, es delantera y goleadora. Ah, Rebecki, sí. Pero ¿sabes quién, Mati? Un compañero nuestro. No. Compañero de nuestra división, de chico. Ya sé quién es. ¿El chiquitín? Sí. ¿Puedo utilizar? Fue el mundial con los Leones y jugó. Mira, le pide. Con la 9. Es rugby. No, es hockey. Hockey. Jugaba en San Fernando, jugaba en el Club San Fernando. Yo lo fui a ver ahí. Y cuando vamos a jugar al fútbol, tiene un barcito, un almacén, digamos, sí, cerca de la cancha. Bueno, hay que ir al bar, hay que ir a visitarlo. Las moscas, vamos al bar, al almacén. Siempre pensé en alcohol. Dijimos momento serio de moscas y vos hablando de bar. Y es cabio. Bueno, el bar. El bar es un poco, digamos, desde la seriedad del bar. Te puedes ir a tomar un café al bar también, Matías. No sé por qué lo tirás al... Moralidad pasó por la esquina de un bar. Eso decía Mosca. Y las puntitas se arrancaron. Bueno, mundial. Sí, a ver. El mundial, hay que decir rápidamente, porque ya son las 9 y 5 pasadas. El mundial, rápido. Tranqui. La ceremonia que hoy me preguntaba allí, a ver, fue discutible. Bastante discutible, te dice. ¿Qué pensás vos de Brasil? ¿Qué pensás de Brasil? Rara la ceremonia. Bueno, ahí va, por ese lado quería ir. Rara. No te puedo decir algo con eso de las brasileras. Bueno, ¿cuál es una brasilera? No importa, una opinión. Las garotas. Una garotinia, mate. ¡Garotinia! ¡Animate! ¡Garotinia, mano! Bueno, yo me animo, pero no me dejan. No. ¿Qué pensás de Brasil? Gente Día alegre, Mati. Gente alegre. Muy alegres. Obviamente, sacando la particularidad del clima social, que es difícil, por supuesto, y sí, que no le vamos a decir unas palabras, pero... Es lo que dicen, como que hay dos mundiales. Exactamente, hay dos mundiales. Sí. Y está clarísimo, ¿eh? La lucha social está complicadísima. Hay mucha... Después... Hay huelga. Voy a agregar algo a eso que dijiste, que me voy a acordar, pero al final. Muy bien. Pero bueno, ahora esta sección es la parte deportiva, así que el mundial arrancó con todo. Arrancó Brasil jugando local con Croacia. Yo sinceramente te doy también, como siempre, te doy un poco la perspectiva mía. ¿Qué pasó? Panorama. Debuta Brasil. El más ganador de los mundiales históricamente. Sí. Penta campeón. ¿Sabes qué es penta? 5 veces. 5. Muy bien. Porque me dijiste la mano en 5. Sí, porque dice el 5, porque si no me iba a decir. Penta. Exacto. Y además en su propio país. Exacto. Está inaugurando el mundial. Es decir, ¿cómo le van a Brasil? Quemémoslo a los brasileños. Tirémosle un viernes 13 a los brasileños. Sí, van a salir campeón del mundo. Carioca, sean felices, sean careta. Pero bueno, perdía 1-0 con Croacia. Y si, loco, qué bien Croacia. Si le está haciendo un partido en Brasil, a inaugurar. Estadio está repleto. Quinto no sé cuánto. Quema Brasil, dije yo. Ya está, pierde Brasil y que lo queman. Y bueno, la brazuca, la verdad que hay que decirlo, hay que reconocerlo. Neymar, 22 años tiene, Mati. 22 años, se calzó el equipo al hombro, metió el empate y metió el segundo gol. ¿Con qué? Con la discusión del penal. El penal. Vamos a ser muy rápidos. Claro. Todo el penal, la fotito que el japonés... ya está. Yo te voy a decir, mira lo que va a decir, ¿eh? No soy japonés, ni tengo cultura japonesa, ni banco los japoneses. Pero, arigato. Exacto. ¿Sabes lo que te voy a decir? Fue dudoso. Fue dudoso. Ahí está, el único que te la tira, ¿eh? Porque todo dice no fue penal, que lo favorecieron a los brasileños. Dudoso. En un momento... No es que fue dudoso, ojo, respeto que es verdad, no fue penal. Pero para la posición, y hay una porque todos te la muestran la repetición. Pero tanta camarita, tanto 3D, con la camarita. También cobrame en vivo y en directo y no me. ¿Viste el chino cobrando el penal? Él, vos. Y se fue corriendo el chabón mirándolo de. No sabía cuál era. Sí, no, le dijo vos. Y lo fue señalando corriendo el tipo. Tiki. Vos. Los chivitos corren rápido, aparte. Y le saca amarilla. Te digo, o sea, yo en un momento dudaba la nacionalidad. Si dije, este país que no es chino, es un argentino o un tailandés. Pero por alguna razón en particular, esto es súper chino y no lo ve. Claro. O sea. Puede ser. Es otra de las razones. Otra de las razones que podrían ser. Una razón surrealista. Pero bueno, no, es verdad, le dieron una ayuda, pero Brasil ganó 3-1, es verdad. Condicionó, ojo, también le anularon mal un gol a Croacia. Ojo, hay muchas cosas. Le dieron a Brasil y encima le erraron a Croacia. ¿Estamos insinuando? ¿Estamos insinuando? ¿Vos lo que me estás diciendo? Vos lo que estás diciendo es que podría llegar a haber estado un poco ayudado. No. Te voy a decir una cosa. Ayer pensaba eso, pero hoy me demostraron otra cosa. ¿Qué pasó? Pasó exactamente lo mismo que ayer, pero no pasa con Brasil. Pasa con todos los equipos. ¿Vos, Mati, viste el mejor partido hasta ahora de la Copa del Mundo? Sí. Fue hoy. De Holanda. Bueno, ¿cómo empezó el partido? No vi el principio. ¿Pero quién iba ganando? España. ¿Cómo? España. ¿Cómo hizo el gol, sabes o no? No sé. Fue de penal. Ah, fue de penal, es verdad. Sí, fue. ¿Vos viste el penal? No. El penal. Perdón, el penal, no. El penal es casi tan escandaloso como el de ayer a Brasil. No fue penal, pero por escándalo. Viste como ayer los brasileños, como, no fue penal. Bueno, no fue penal. Y iba ganando el España 1-0. ¿Estaban mal puestas las cámaras? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo quiero que las cámaras aparezcan cuando el gol pica en la línea y es dudoso, viste, que pegan el travesaño y pican la línea o adentro. Que si, así pero se es que las pelotas tienen sensores para eso. Exacto. Y los Bueno, por eso, pero para eso, no me muestres a ver cómo cayó. Hoy hizo el gol Van Persie, golazo de palomita. No, ¿y qué fue la repetición? ¿Qué hablamos? Veníamos hablando, sí, ¿sabes? Sí. El tipo en la repetición, veías cómo se da contra el pasto. ¡Pum! La cabeza, ¿viste? No, el gol. Una cosa de loco. Bueno, un realentando, pero muy bueno. ¡Y vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡A ganar! Tengo a los muchachos como locos. ¡Vane! ¡Vane! Vos pudiste ver. Voy a hablar un segundito con. Que no peja, que no me da. Cuestión de género. Cuestión de género también. Dos contra dos. Voy a hablar con la. Hablamos con Vanessa, que hoy no hablamos con Vanessa. Sí, por favor. Vamos a dar la bienvenida a la operadora de este programa. Que hace que, ¿Qué hace posible que esto salga al aire? Hola, Vane, ¿cómo estás? Buenas noches. Me encanta esa buenas noches. Vane, ¿viste la presentación del mundial? No, la verdad es que por suerte no. Por suerte no la vio. No te gusta, no te gusta el gusta el fútbol, pero no te cabe esta cuestión del mundial. Muy alegre ni contento. Pero ni ¿qué pensarías de los brasileños? Que si son un poco alegres, contentos, decís, van a hacer una presentación muy buena, o si más o menos, esta cosa siempre es más o menos lo mismo. Supuestamente presentaciones anteriores estaban copadas. Totalmente, es verdad. Ahí va, siempre es verdad. Pusieron las pilas. Es por verdad. Esa fue la crítica. Y si vos de Brasil esperás una cosa bien del brasilero, de samba, algo. Sí. Algo, bailame todo. Otra cosa, mira que me contaron, Pane, no la viste, pero yo no sabía si la habías visto o no, yo tampoco la vi. Me contaron que bailaba, no sé si era Paulina Rubio bailó. No. Me dijeron que había una rubia que nadie sabía quién era. Es una brasilera. Bueno, una brasilera. Y otro tipo. El de Ricardo Ford. Muy conocido, no, pero no. El otro. Como Michael Jackson bailó. Exacto, exactamente. Y la quería levantar, porque supuestamente salían de un... A ver, como si fuera un ascensor que te trae de abajo para el escenario, ¿me entendés? Esos que te suben al escenario. Y la mina queda atascada. ¿Entendés? Se rompe el ascensor, queda atascada. Sí. Y el tipo... Toda la dignidad se sacaron. Lo último que se abandona es la dignidad. O sea, podés perder todo menos la dignidad. Tranquila. Una amiga mía decía la elegancia, pero yo digo la dignidad. No, la dignidad. La dignidad. Y queda trabada. Y es que la elegancia, si te rompe un zapato y ya la perdiste. Tal cual. No creas. La elegancia no tiene que ver con el taco de zapato. Y levanta, el tipo la levanta y ahí entra a andar el ascensor. O sea, fue lo único que me contaron. Fue muy feo. Yo lo único que pude ver fue ese momento de las leonas divinas. Lucha diciendo, vamos chicas, vamos. Y a las holandesas con el palito golpeándose entre ellas. Pues estamos hablando de fútbol. ¿Qué tiene que ver con...? Bueno, a ver, en la apertura del mundial estaban ellas. O sea, ¿por qué no hablamos de Argentina? Bueno, hablemos de Argentina. No. Vamos a eso, Vané. ¿Vos decís que seremos campeones? Por supuesto. Vamos. Por supuesto. Dudé dos segundos. Ojo, ¿por qué no se puede permitir a dudar? Vos justamente una estabas hablando de la duda y del de permiso a la duda. Ahí está. Eso. Dudo, muy luego bien. Existo, Matías. Ya lo dijo Sócrates. ¿Por qué? Porque no. Nosotros somos hinchas, pero vos quieres decir con la realidad que puede pasar otra cosa. No, claramente. Siempre vamos a alentar por nuestro país, pero puede pasar otra cosa. Pero bueno, Argentina debuta el domingo con Bosnia a las 7 de la tarde, Día del Padre. Saluda a todos nuestros viejos y a todos los viejos que no se te los escuchan. A los nuevos viejos. A los nuevos viejos. Padres. A los viejos nuevos. Exacto. Primero almorzás, un asadito, una pasta, un guiso de lenteja como voy a hacer yo. O sea, un poco de todo lo que el que coma con su viejo. Y después el partido. La juntada. Exacto. Parece que no juega el Pipita, parece que juega el Pocho de arranque, hay que ver si llega. Y después Argentina con la formación de siempre. Así que vamos a Argentina. Yo creo que vamos a arrancar bien. Ojo. Vamos a arrancar increíble. Ojo con Bosnia, nada más, pero... ¿Qué nos puede preocupar de Bosnia? ¿Qué nos puede preocupar de Bosnia? El centro. El centro, el área. Dicen que no están cagados. Bosnia tiene dicen un... Dicen que no están como Argentina. O sea, dicen que ya vamos a hacer partido. Bosnia tiene un jugador polenta. Ponete un poco en el lugar de ellos. ¿Quién tiene la presión? ¿Argentina o Bosnia? Argentina. Bueno, Croacia hizo lo tienen mismo. Que ganar igual. Croacia empezó un partido espectacular. Relajados. Decís que Neymar es un gran jugador y definió contra Pali y empató 1-1. Pero si no, se lo comía crudo. De hecho, le anularon mal un gol. Y cuando es 1-0, casi hace el segundo también, ¿eh? Así que, ojo, pero bien. Yo creo que en ese sentido te puedes confiar. En el sentido, ellos tienen la presión. Nosotros vamos a jugar. Y un centro puede complicar. Pero igual Argentina, con los jugadores que tenemos... Yo creo que Boña. Voy a tirar mis resultados. A ver. Gana Argentina 3 a 0, señores. Vamos, 3 a 0. Chiro, te banco. Me encantaría. Vamos, sí. Me encantaría. Yo voy a tirar algo a mucho más humilde. 2 a 1. Voy a tirar un 2 a 1. Me gusta ese resultado también. Hoy Chile lo aguantó y terminó dando 3 a 1. 2 a 1. 2 a 1. Mati. Boati. Y yo voy a tirar como nada más para llevarla contra ustedes dos, 2 a 0. Bien. 2 a 0. Y Chiro sí. Dice... No, Chiro dice 3 a 0 y puede ser un poco más también. ¿Vale? ¿Vas a ver el partido? ¿Vale? ¿O tampoco? Ni idea. Ni idea, Vale. Mala para esas cosas. Está bien, está muy bien. No importa. Capaz perdemos igual. No, Vane. No, Vane. Esos comentarios son muy de leer Stephen King. Vane juega la final Argentina-Brasil. ¿Quién gana? Argentina, ¿lo dudo? No, pero es verdad. Para el segundo de duda está muy bien, porque Brasil es un... Pero Brasil no tiene hijos, hay que pero aceptarlo. Pero Brasil es un equipo muy complicado. La única que vamos a ganar va a ser en este mundial, nada más. Vamos, carajo. Después nos ganó siempre, pero este mundial se lo vamos a ganar. Como Uruguay se lo ganó en el 50, le vamos a ganar a Brasil, carajo. Sí, yo me acuerdo en el 50 fue un partidazo, loco. Sí, me acuerdo, Mati. Maracanazo. Probeta eras, probeta. Eras una probeta, ni siquiera Brasil, estabas. Sí. Estaba ahí viendo a ver dónde caía. Bueno, eso fue por todo. Caíste fútbol. Bien. Mundial. Fútbol. Sí. Muy bien. Antes de irnos, porque... Chiro, temón, ¿eh? Sinceramente, Chiro. Sinceramente, te voy a dar la mano porque sinceramente sos el periodista deportivo que todo el mundo quiere tener. Sí, vamos, pero te tiene moscas de bar. Eso. Antes de irnos, quiero leer un signito que me pidieron. Sí, por supuesto. Para Silvina, para un par más, porque hay mucha gente que es de Escorpio. Yo ahora no recuerdo, pero seguramente debe haber mucha gente de Escorpio. Vos, Mati, casi que sos de Escorpio. Casi soy de Escorpio. No, Mati, vos sos de Escorpio. ¿Por qué? Porque yo voy a decir una cosa esta igual. Esta es mi verdad. Yo voy a decir algo igual. Mati es mitad Escorpio. Sí, tiene cosas Escorpio. Mitad Sagitario. Tiene muchas cosas de Escorpio y no sé. Muy pocas de Sagitario. Ahí va, me gusta más. Muy pocas de Sagitario, pero tiene muchas de Escorpio. Esa habla bien y mal de vos, Mati. Perfecto. Yo te tiro no, bien, 50. Habla bien. Escorpio. A ver, léeme mi semisigno. Semisigno. Un entretenido diálogo te hará cambiar de estado de ánimo. Vamos. Bien. Ah, un pequeño diálogo te hará... Tal vez es algo alegre. Cambio mi sonido de... Entonces, ahí va. Para Silvina y para Mati. Un entretenido diálogo te hará cambiar entonces tu estado anímico para mejor. Promesa que se cumple. Sí. Bien, promesa que se cumple. Aproveche la posibilidad de salir. Vamos, chao, G, salimos. ¿Qué hacemos hoy? Era integrar, no ese. Bueno, G, vamos. Viene con nosotros. Tener en cuenta, define el camino de su vida. Eso es muy para Silvina. Eso es para Silvina. Para mí es para Silvina. Sí, sí. Silvina, tener en cuenta, definís el camino de tu vida. Silvina y todos los escorpianos, porque esto le toca a todos los escorpianos. Escorpianos, escorpianas, atentos. En esta semanita se va a definir el camino de sus vidas, Así fuerte que, igual, el camino de tu vida en un día. Pero puede pasar tranquilamente. Pero así, escúchame, en 2 horas. En 8 horas estás en Córdoba. En 1 minuto te cambió la vida. Exacto. Eso es así. Y así como así, nos fuimos a este temazo. Sí, vamos que ir con Pez y el Viejo del disco de hoy. esto es más parecido a pasear. La noche las luces del cielo dejan de brillar. Llego sin norte y entonces me pongo a pensar. ¿Qué hubiera hecho mi padre si hubiera estado él en mi lugar? Ruego poder distinguir el bien del mal. La historia es el viaje. No hay ningún apuro por llegar. A pasear. Sentar la anca del caballo. Decía, no, no me va a salir porque venía bien con la bolsa y lleva ley. Y bueno, yo no, claro, chavo chico, creí, entonces fue pues. Unos ojos de fuego. Desde tiempos remotos, nuestros abuelos nos relataban historias. Historias de seres mágicos que habitaban nuestros campos. No sé qué pasó, me asustaba, don Atilio, me asustaba y no sabía qué hacer. Y salió corriendo. ¡Pau! ¡Papi! ¡Chango, qué te pasa! ¡A papi se me llegó, me dio la bolsa! ¡No me mientas, Chango, eh! ¡En serio! Seres extraordinarios que podían con solo una mirada arrancar el alma del cuerpo, cumplir pedidos o hacer justicia por sus propios medios. K Producciones Estudios Multimedia se complace en presentar una serie de 10 cortometrajes basados en historias del folclore local. La viuda Salamanca, la mulanda, la luz mala, el viejo de la bolsa, el bisón, el gaucho y el duende, el toquín. Supersticiones, leyendas y creencias. 10 historias extraordinarias en un formato exclusivo para televisión. Estás jodido, Jesús. Estás jodido. 10 impactantes cuentos que se confunden entre lo real y lo fantástico. público. ¿Qué está pasando, mi rancho, carajo? Acá en esta casa el único pollo que canta soy yo y ningún otro pollo cacarea. Supersticiones, leyendas y creencias. Tenés que tocar hasta que te apagues. Bienvenido a la Salamanca. Bienvenido a la danza negra. Bienvenido a la muerte. El hecho de que la luna llena de este mes cae un viernes 13 no es muy raro, aunque no pasa muy seguido. La última vez que la luna llena cayó un viernes 13 fue en marzo de 1998, y la próxima vez que vuelva a caer será en agosto del 2049. Esta luna llena se le conoce como luna llena de las fresas, o en inglés, Strawberry Moon. Este nombre era universal para todas las tribus algonquín. Sin embargo, en Europa la llamaban Luna Rosa. También se le llamaba así porque la temporada, relativamente corta, para la cosecha de fresas, llega cada año durante el mes de junio. Por eso la luna llena, que ocurre durante este mes, fue bautizada por las fresas. Ahora bien, todas las creencias sostienen que todo tipo de cosas suceden bajo la luz de la luna llena. Los ingresos hospitalarios aumentan, las tasas de criminalidad aumentan y la gente se comporta de forma extraña. La idea de que la luna provoca trastornos mentales estaba muy extendida en la Edad Media, aunque estudios recientes no muestran ninguna correlación entre la fase de la luna y la incidencia de la delincuencia, la enfermedad o el comportamiento humano. Lo que sí les puedo asegurar es que si el clima lo permite, podrán disfrutar de una hermosa luna, y si quieren compartir fotos con nosotros, o si llegasen a experimentar algo extraño, pueden hacernos sus comentarios por medio de nuestro Facebook o Twitter. Increíble el tema de las supersticiones. Sí. Y, todo y lo que un pasa. Un saludo a Carlotto, nuestro colombiano que vino a... Nuestro colombiano especial que vino a explicarnos qué pasa hoy, que tenemos esta luna. Si vos estás ahí paseando, si estás en tu casa, bueno, corre la cortina, fíjate, pues hay una tremenda luna llena. Tremenda luna. Hermosa. Hermosa. Más grande de lo común, más amarillo de lo común. Tal cual. Y lo que decía Carlotto hoy, lo refresco por si alguien no lo... Digamos, esta... Carlotto. Tremenda luna, Carlotto, el colombiano que vino a hacernos este audio, especialmente a nosotros. Esta luna estuvo antes en el año 98. 98 y 2049 sí. Después. Y 2049 va a ser la próxima vez que caiga, viernes 13, esta tremenda luna que tenés hoy. Así que disfrutala, porque hasta el 2049 no la vas a volver a tener. Bueno, ahí la tenemos, pintadita en el cielo. Pintadita, pero divina, retocadísima aparte. ¿Y cuántas cuestiones que hay con la superstición? Hay varias, ¿eh? Hay muchas. Yo me acuerdo que mi abuelo contaba una de campo que era la luz mala. La luz mala. Suelen predominar las que son de malas, ¿viste? Suelen sí. Las que te meten miedo, las que... Hay si pocas, vas, así la, que... Pasarse si vas la sal. Pasarse la sal. Que se cae. Sí. Hay un montón así. Bueno, lo del gato negro. Hay muchas. Bueno, acá está. Mirá, hay algunas que igual son de buena suerte. Sí, de buena suerte hay también, obvio. Pero la que decíamos, una muy común, llueve, como ayer, por ejemplo. Sí. De la lluvia. Pisar mierda, ¿no? Pisar mierda es buena suerte. Es buena suerte pisar buena mierda. Suerte, que te caiga un pájaro que te también. Caiga un pájaro. Pero, por ejemplo, si vos abrís el paraguas. Todo lo que tenga que ver con la mierda siempre buena suerte. Sí. Flema si es vos... una mierda. Te trae buena suerte, Flema. Si vos abrís el paraguas bajo el techo, eso es mala suerte. Claro. ¿Por qué? Históricamente la primera noticia que se tenía de esta creencia tenía que ver con el siglo XVIII y se ubicaba en Inglaterra. Mira, donde... Pero los ingleses creían que daba mala suerte por la negatividad que existía entre el paraguas y la casa. O sea, mira, supuestamente la casa protege a sus habitantes y no tolera ninguna protección adicional. Claro. Si yo ya te estoy protegiendo, ¿para qué me traes un paraguas que abrís el paraguas para proteger? Si alguien lo abría sobre su cabeza, supuestamente esa persona moría antes de que terminara ese año. O sea, era heavy antes. Ahora es mala suerte, pero antes vos abrías un paraguas y morías. Si se te abre sin querer, es como que te empujaste. Y... Bueno, anticipaste tu propia muerte. Uf. Es muy heavy. Durísimo. Muy heavy. Después tengo otras de buena suerte, pero otra, ponele. Llevar una escoba usada... Cuando te cambiabas de casa. Ah, no, ni idea. Bien, Mati, me hiciste dejarla vos. Yo te hice dejarla. Me hiciste dejar la escoba cuando me mudé. Llevar, a ver, usted porque era usted, de rata, según él, pero escúchame, una escoba. Era de bruja, qué era. ¿Ustedes qué harían, o sea, mudándose de Banfield, ¿no? A Capital, ¿no? A Capital, sí. ¿Qué harían con una pala vieja? Una escoba vieja, una bolsa con basura prácticamente. No era basura. La llevarían en el Roca, ¿no? Hasta Constitución, para tomarse un subte, para después tomarse un bondi. Sí, claramente, yo la iba a llevar. Mati me dijo dejarla, ¿por qué? Porque acá, supuestamente, no se debe llevar una escoba usada al cambiarse de casa, porque al hacerlo, atraes la mala suerte y traes con ella las desgracias del hogar anterior. Menos mal que no la llevamos. Bien. ¿Y vos qué barres con la escoba? Basura, ¿qué haces allá a tu casa? Basura, ¿no? Una casa nueva, vida nueva. Casa nueva, vida nueva. Basura nueva. Bien, escobita nueva. Escoba nueva barre bien, diría el bueno, dicho. Bueno, pero menos, para vos, escupir, ¿qué es? ¿De buena o de mala suerte? Escupir, sí. De buena suerte. ¿Sí? Sí. Sí, para mí sí. Bueno, ustedes tienen razón. Salvo que podrían hacerme razón y dicen que no es mala, yo diría, no, es de buena suerte. ¿Es de buena suerte? ¿Por qué? Porque se cree que escupir. O sea, si me corres la hoja no puedo leer. No, pero. Está bien. Disculpame. Se cree que escupir evita males. Evita males. Dejó escrito en su historia natural. Es sorprendente, aunque fácilmente comprobable, que si alguien ha sido golpeado y se escupe enseguida en la palma de la mano del agresor, el dolor de la víctima se alivia al momento. Ellos incrementan la fuerza de sus golpes escupiendo en sus manos antes de realizar cualquier esfuerzo. Había que escupir la maravilla, entonces. Upa, bueno. Upa, fuerte, ¿eh? Tiene el palo. ¡Eh, sí, maravilla, vos! Bueno, como, te da fuerza en las manos. Bueno, los recitales de punk se escupían para hacer fuerza, ¿no? Claramente. No, para decir te quiero. Te quiero. Claro. ¿En los recitales de quién? De punk. De punk. Tema. Fuerte. Dos minutos. Sí, escupir. Por eso Quiste Sebacio, el personaje de Capusotto, claro, tiene que ver con eso, entonces. Exacto. Derramar el vino es mala suerte. Sí, claramente. Y sí, cuando viertes el vino en la mesa debes aplicarte enseguida un poco del mismo sobre la frente para traer la buena suerte. Si se trata de champán, tienes que tocarlo entonces con la punta de los dedos y dártelo sobre el lóbulo de la oreja para conseguir una felicidad eterna. Ah, pum. Un poco complicado, ¿no? Lóbulo de la oreja izquierda. Lo bueno igual también de la mala suerte que es justamente con esto. Siempre cuando hay mala suerte hay un poco de buena suerte. Sí, aparte dice, siempre. Dice felicidad eterna. O sea, por ejemplo. Eterna. Para siempre, nunca más estar triste. Jamás, never, never, never. ¿Cómo, una mala suerte? ¿Cómo curar la mala suerte? ¿Cómo la cura la mala suerte? Claro, hay dos opciones. Con buena suerte. Sí. Que es la básica. ¿O acostumbrarte a la mala? ¿Cómo? ¿O acostumbrarte a la mala? No, cambiar de mala. Cambiar de mala. Porque hay una que es peor que otra. Claro. Por ejemplo, buena suerte, por ejemplo. Sí. Vos tenés una mala, no sé, ¿viste? Mala racha. Claro, no sé, ¿viste un gato negro? ¿Viste el paraguas, como dijimos? Pasaste abajo de una escalera, viste la mesa, viste la sal. Todo junto. Todo junto. Y viste un colorado cruzar por la calle. ¿Qué haces para la buena suerte? Toco madera. Claro, toco el huevo izquierdo. Me toco la lola izquierda. Me toco la teta de la... ¿Cómo? Ajá. Izquierda, Mati, la teta izquierda. La izquierda, mi amor, no cualquier. Pero son por lo menos formas de combatir la mala suerte. Decís, che, no puede tener tanta mala leche. Yo tengo una para el fútbol. Cuando estoy jugando un partidito de fútbol, cuando decís, loco, la conferencia, me están dando gol atrás, loco, vamos a levantar un poco, ¿viste? Porque si no nos sale una, nos están cagando goles. ¿Y qué pasa? Tira la frase. Entra una, entran todas. Entra una, entran todas. La conozco. No, con la frase entra una, entran todas, he ganado, boludo, muchos partidos, ¿eh? También escuché una frase un sábado a la noche, el domingo. El domingo es el domingo. Otra que te da buena suerte es todo lo solucionás con un perejil. No, Mati, no. Cualquier perejil. O sea, en este caso, en la antigua Grecia, el perejil estaba considerado como una planta sagrada que tiene como símbolo el triunfo y la resurrección. Bueno, yo uso otra planta sagrada para aliviar. Está muy bien. Llevados por esta creencia, los griegos adornaban las tumbas de corona de perejil, como para que al muerto, fiambrecito, vas con suerte. O sea, vas con suerte. Que vaya con suerte. Sí, tal qué cual. Qué más suerte que morirse, ¿no? Bueno. No sé, depende. Sos un poquito mala onda. Me parece un comentario bastante depresivo. Después, otra vez, taparse la boca al bostezar trae buena suerte. No sé por qué. Pero proviene de la costumbre de hacer la señal de la cruz sobre la boca abierta. Nunca. Consejo a todos nuestros televidentes. Nunca. Televidentes es raro porque somos radiofonistas. Sí. Igual si ponemos una cámara acá, estaríamos. Igual para los dos. Para los televidentes y para los radiofonistas. A los dos, le decimos. A los dos. Nunca, pero nunca. Never. Nunca, pero nunca. Never, pero never. Jamás de los jamases. Cuando estés por estornudar, nunca te guardes el estornudo. Nunca. ¡No! Nunca el... No, te puedes morir. Además, exacto, te puedes morir. Por eso, porque te revienta el cerebro. Pero pasa que hay gente que estornuda y que te... No, ¿por qué hace eso? Me pone nerviosa. Me encanta esa gente. Apoyo esa gente. No sé si tanto, Mati. No sé si apoyo tanto. Ah. Pero apoyo a esa gente que hace. ¡Ah, sí, con ganas! Sí. No la que obviamente hace. No en la jeta de alguien, pero. No. Pero tenés que. Mejor afuera que adentro. Eso es. Me bajo del colectivo y veo a una persona estornudar para el relativo. O sea, yo estoy hablando con pareja a mi derecha y inclino mi cara hacia la izquierda y estornudo. Sí. O sea, para la persona que ella ve, no educación. Pasó, no pasó nada. Para la de la derecha, todo ahora, bien. Ahora, yo venía caminando, la persona estornuda para ahí, un baño de moco instantáneo en Nazca y Rivadavia. O sea. La gran escupo, el estornudo por el colectivo y ve un chabón atrás. Claro. Al ojo. Todo el vientito y ese aroma a estornudo. Cuando sí. Nos hacemos esto. Para mí es como una lluvia, de repente sí. Es como una. Te viene con el olorcito, viste, cuando te estornudás que te lo sentís vos. Sí. No sé si tanto el olorcito, ver, igual. No llega tanto. ¿Nunca llegaste tanto? Menos mal, nunca te estornudaba en la jeta, ¿eh? No. Nunca jamás. Nunca llegué a tanto. Igual. Por favor, hay que nos llame. Si hay sentí la vapor. 4302-6394. A mí nunca me pasó el olorcito del estornudo. ¿Cuánta puntería tenés con tu nariz? Te falta calle. Me falta nariz en la cara. Te falta una nariciada, digamos. No, a mí me pasó sentir. En el sur no pasan. Sentir. Ah, bueno, algo. Sentir la lluvia. En el sur no pasa, tira Mati. Es fuerte. Sentir la lluvia, ¿entendés? Bueno, sentirme pero bañada, lluvia, pero lluvia. No olorcito. Pero pará, no es olor a moco, no es olor a moco. No, es un olor raro, normal, ¿ves? Que si, no es olor a pedo, vamos a decirlo así. No es un olor a estornudo. ¿Vane, vos sabés el olor a estornudo? No, claramente, Van está conmigo, no sabe. Pero bueno, si vos sabés cuál es el olor a estornudo, contanos. Contanos tu experiencia. O sea, el olor a moco existe. Está bien, sí. Existe. Yo no digo moco, yo hablo de estornudo. Sí, no estoy clarísimo. Igual lo que estoy diciendo me van a bancar. Está bien. Ellos dos. Mira, si vos me decís. ¿Vos no te acordás? O decís que no también. Si vos me decís el olor a un provechito. No, el olor no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahora, el olor a estornudo. Es mínimo. Por eso no es que decís. No, si es muy fugaz. A ver, es una condensión del moco con la saliva, un poco de todo que te sale de ahí. No sé. Siento que puede llegar a ser feo, pero no. Estamos en un corte, ¿no? Sí. Uno sale de la habitación y cuando entra, ¿vos podrías sentir el olor a estornudo? No. Si ya estornudo, ¿no? No. O sea, es casi imperceptible. Casi imperceptible. Ah, lo sientes y se lo. Me pongo en cuero, me pesco un buen refrío y les estornudo en la gente. Por favor. A ella. No, a vos, Mati, que tenés una naricita más. No, pero. Más linda. Más entrenada. Más linda. El que tiene. Vas a ver que. Tienen anécdota la gente. Bueno, otra cosa, ¿no? Hay varias. Qué feo cuando la mala suerte es, además, adicionada porque alguien te quiere. Sí. Generar un daño, ¿no? En este caso entramos en un terreno en el que puede ser más difícil de creer o lo que sea. Pero, bueno, creo reventar, ¿no? Es un poquito esto. Que alguien te eche el mal de ojo. Sí. Esa es la número uno. Sí. Tradicionalmente, se ha creído que al reflejarse en la pupila de un ojo, es decir, podíamos quedar atrapados por esa pupila. Desde la antigüedad romana, o sea, de donde yo vengo, hasta la Edad Media, aquellas personas que tenían... Y bueno, romañolo, ¿qué crees? Cataratas u otro defecto visual, a menudo eran sacrificadas en la hoguera, chicos. Fuerte, o sea, si tenías catarata en Roma, te querías matar. Fuerte. Grecia, Turquía y Egipto tenían, además de gatos muy grandes, los egipcios tenían unos gatos medios pelados, medios largos, medios raros. A menudo eran sacrificadas en la hoguera esas personas. No, no, de de gatos. Del gatos felino. Animal, el felino animal, sí. Las chicas. Las chicas. Tiene extendida la creencia de que existen personas con poderes maléficos en la mirada. Son una mirada, una persona que te mira muy fuertemente tiene algo como, puede tener algo maligno, ¿eh? Mm. Hacha. Aunque de forma inconsciente pueden hacer daño si clavan sus ojos en algo. ¿Mm? Antiguamente se creía que el mal de ojo generaba enfermedades de origen desconocido. ¿Eh? Lo echaban las brujas, los gitanos. Sí, las brujas y los gitanos. Los viscos también. Los viscos. Bueno, yo tengo una anécdota que salimos a tocar al tren con unos amigos. Sí. Tres. Barbas, era uno Barbas. Uno era Barbas, el otro señor Matías. Ya nombrado el chileno. Y el otro es vos. La persona acá que está hablando. Sí. Y salimos a tocar y éramos guitarra y percusión, ¿no? Sí. Tren. Tocando la guitarra así a pleno en la improvisación, sacudiendo los tambores, qué sé yo. El guitarrista deja de tocar, agarra la guitarra y se pone en la esquina de un vagón. Y no deja de llegar para los otros dos, como tú, bueno, teníamos un chamullo, pasamos la gorra, nos bajamos del tren. ¿Dejaron algo en la gorra, Mati? Esto es importante. Siempre dejan algo. Esta es la parte importante. Siempre dejan algo. Por lo menos para un par de chicles, siempre alcanzó. Bien. Entonces, bajamos del tren. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué te alejaste del grupo? ¿Por qué te has alejado de este camino? ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! Y ¿os habéis dejado? ¡Oh, hermano! Nos dijo... Hubo una persona que me miró y me sacó toda la energía. No puedo tocar más. ¿Me la chupó? Bueno, La energía. Fuerte, la comparación. ¿Qué declaración? Sí. La energía. Bueno, me chupó la energía. Es un término que se utiliza mucho. En Space Jam, sobre todo. Claro. Sí, claramente. Sí, me chupa la energía. Es un término muy conocido, Matías. No sé por qué. Bueno, igual el señor Francisco Oro era de chupar energía y que le chupen energía. Sí, bueno. Muchas veces dijimos chupar como 20 veces ya. Igual Barbas era un canal. Un canal. Esas personas que consideran que son canales. No, bueno, esa era esa anécdota, ¿no? De que el mal de ojos. Bueno, algunas personas que creen en eso. Se sienten sensibilizados. Igualmente, ojeado. O sea, ¿no te pasó, por ejemplo, una mirada que te deja. Una mirada que te hace un pie allí, que te guiña el ojo y dices, que. O sea, una mirada que. ¿Pero en qué sentido? ¿Malo? Por ejemplo, un encuentro en una estación de tren, por ejemplo, a la noche, una persona viene y se acerca. No estamos hablando de nada sexual allí, tranquila. O sea, estoy hablando de una persona. Sí, cualquier persona, X una persona. Señora, vieja, anciana, un bastón, una capucha, así. Y me mira. Y te mira. Y me mira. O sea, no. La miro peor. No te mira. Yo soy así. Sepan disculpar. Cuando una persona me tira, o sea, yo siento esto que dice el Barbas. O sea, esto de una persona me miró mal y bueno, o sea, esa persona que a mí me mira mal y yo la miro peor. Sí, es una cosa que tengo, la exageración. La exageración tana. Mati, nos pasa totalmente. Vas en la calle y si hay algún pibe te mira mal, lo mira mal. Si me miras una mina y te mira, es otra cosa. No, pero si un pibe te mira bien, también lo miras bien. Si una chica te mira bien, también la miras bien. No importa el sexo, la cuestión de género. Es como una cuestión de buena onda o mala onda. A ver. Si un pibe te mira bien, te quiere dar. Sí, bueno, sí, no siempre. Sí, que te mira bien como decir, che, qué buena onda que sos, Claro. Bueno, pero si una chica me mira bien, vos que, o sea, las chicas que me miran bien, me quieren dar. También, en algunas sí. Por ahí sí. Bueno. O te tienen envidia. O sea, que te mira mucha gente. O por ahí le caes bien también, porque esa cosa de que siempre, ¿no? Sí, no, por supuesto. No, acá no hay grises, sos blanco o negro. O sea, o te quedo o no. También hay grises, Matías. ¿Vas a romper una barra en un bar o no? No todo es colores, ¿eh? Lo podemos hablar después eso. Bueno, hablando de esto, chicos, yo no quiero decir nada, pero son 21:46 de la noche. Es un buen momento, no, miembro, para irnos directamente a un temita. Nos vamos a este temita divino y volvemos. Nos vamos al cielo. El mejor nos rock vamos al and cielo roll, y volvemos. El mejor rock and roll. Sky Astrolabio. Y volvemos así como. We'll be right back. programa. Como siempre. Como las moscas. Como las moscas, volamos. Nos quedaron muchas cosas afuera. Nos quedaron muchísimas cosas afuera. Importante decir que mañana, un día como mañana, pero de 1986, murió Jorge Luis Borges, ¿eh? Vamos, grande Jorge, ¿eh? También. Gran escritor, uno de los mejores escritores. También, una buena es que un día como hoy, pero en 1928, nació Ernesto Che Guevara. Mañana también. Importantes, ¿eh? Mañana también es el día del escritor, así que feliz día a todos los escritores. Hunter Thompson es uno. Dos millones ahí. Uno que falleció también, que yo quería mucho, era. ¿Cuánto lo querías? No, justo agarra el celular y se fija. No, justo porque me llamó mi hermano, mi chicho hermano mayor, al que le rompieron el bar. También Ernesto. Opa, se confundió, ¿eh? Estoy. Dejala ahí, me parece. Ernesto Che Guevara, dijimos. No. Exacto, un ratito. Ernesto Sabato, chicos, eso quería decir. Ernesto Sabato, que compartimos el signo con Vane, también, escritor Ernesto. Estamos como en la película. Ernesto Sabato cumplía el 24 de junio, canceriano, así que bueno, nada. Los cancerianos somos así, somos muy sentimentales. Vane está terminando. Somos muy cangrejitos. Caminamos para el costadito. Somos sentimentales, divertidos. Un montón de cosas. Signo a morir. A morir, chicos, a morir. Bueno, resumiendo, vamos a dejar sensaciones y cosas de colores para otro momento. ¿Qué querés que te cuente? Para el fin de semana querés que te cuente. Cosas para el fin de semana. Decime, toca por pez. Por supuesto, ¿no? Por supuesto va a estar. Toca pez. Toca pez en Temperley. Recién Temperley. Recién ascendido. Primera B Nacional. Así que podés ir a ver a pez en Cultural del Sur, que es Cultura del Sur, en realidad, que es un centro cultural en Avenida Mex al 1066, que está ahí nomás, pegadito a la estación. Nuevas Eras, Viejas Mañas es el último disco, muy bueno. Exactamente, va a tocar pez, así que, bueno, nada, este sábado a las 23 horas te puedes acercar ahí a Avenida Mex al 1066, porque va a estar tocando en el Centro Cultural Sur pez. ¿Qué más querés que te cuente? Por ejemplo, mañana también en Plaza Mitre, esto es Mitre al 200, pero nos vamos para el oeste, esto es Ramos Mejía, salió la luna y va a haber una peña nomás, empieza a las 11 de la mañana y termina a las 7 de la tarde, chicos. Hoy está la llama de tambores, ¿no? También a la noche. Hoy a la noche, exactamente, en el planetario, empezaba aproximadamente a las 9 de la noche, pero estamos a tiempo, chicos, esto recién empieza, va a estar en el planetario, los tambores. Recién están llegando las cosas, va a haber un tremendo fogón, noche de la luna. Llena, con tambores y lindos y estas cuestiones. Bueno, ¿qué más querés saber? Vayan porque está bueno, está bueno. ¿Cuándo toca el más fuerte? Yo después de una noche el 28 toca el más fuerte. ¿En dónde toca el más fuerte? En José Cepas toca el más fuerte. ¿En el oeste? Sí, ¿no? ¿Van a ir a ver al más fuerte? ¡Al más fuerte! ¿Van a ir o no? Toma la promesa de ahora. No, José Cepas. Promesa, quiero promesa. José Cepas, vamos, Mati. Y estamos viendo. Defínanlo y después me cuentan. El 28. Defínanlo. Creo igualmente. Yo no voy a estar. Pero creo igualmente que. ¿Qué? Entonces, ¿para qué vamos? Que Alma Fuerte vuelve a tocar en Zona Sur el mes que viene. Perfecto. Así que piénsenlo. Oeste, sur, vamos para cualquier lado. Sí. Fíjense. Algo muy importante quiero decir: esto es el 19 de junio, va a ser un día antes de nuestro próximo programa la semana que viene. Es muy importante porque en el Centro Cultural del Sur también toca una amiga mía. Centro Cultural también. El jueves 19, ¿no? En Mex al 1066 toca una amiga mía, Débora Donadío, que tiene una voz impresionante. ¿Jueves? Sí, jueves. Abren. ¡Oh! Pero la puta. Yo soy el único que no va a ir. Va a ir 999.000 personas. Sí, va a faltar. Se llena el teatro. Vas a faltar vos. Sí, bueno. Pero bueno, las 100.000 personas que van a estar te van a dedicar todo el recital a vos. Olvidate. Las hermanas de Agustín, así lo que. Lo grabo en mi celular y te lo paso. Lo va a grabar Mati con su celular y te va a hacer un video. Y te lo va a dedicar, Chiro. Olvídate. ¿Qué más? Nos faltan signos también. ¿Más signos? Decime un último signo. Tauro. Por ejemplo, pará. Muy bien. Te iba a decir que elijas entre Tauro un par de más, pero te voy a tirar Tauro. Taurinos. Un saludo a todos los viejos. Especialmente para Rata. Viejos, sí. Y para el Negro, por supuesto. Disfruten su nuevo Día del Padre. Y para mi viejo y para tu viejo. A todos los padres, un feliz día el domingo. Y Tauro. Taurinas, taurinos. Viernes 13 de junio. Nueva situación en la que deberá manejarse con prudencia. Prudentes, sean prudentes. No todo está perdido para los taurinos en esa relación afectiva que tanto desean. sepa darse cuenta a tiempo de las cosas. Hay que tener en cuenta que los taurinos necesitan querer ver las cosas y no verlas. Ahí va. Esto fue todo por hoy, muchachos. Muchachas, nos volvemos a ver viernes que viene. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos, 10 de la noche. Que viva el amor. Y el fin de semana. Vamos a Argentina, carajo, ¿eh? Vamos a Argentina. Esto es, vamos. Nos vamos con los Gardelitos desde Rock Sudaca y Volveré en tus ojos. ¡Volveré! ¡Chacarera! ¡Argentina!